Bueno, decíamos en los titulares que la empresa Pedidos Ya fue condenada en primera instancia por actos antisindicales. Y por estos días, entonces, la empresa, después de esta condena, fue instada a reinstalar a un repartidor luego de haberlo desvinculado a raíz de que el mismo se manifestara incurriendo la empresa en este tipo de actos antisindicales. Actos antisindicales que viene realizando desde hace muchísimos años. Seguramente ustedes recuerdan que en enero de 2024 habían echado, habían despedido a través de una videollamada a más de 250 trabajadores. Ustedes seguramente lo recordarán. Estamos en contacto telefónico con Camila Lara, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Pedidos Ya. Camila, buen día, bienvenida. Hola, buenos días para todos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Camila, contanos acerca de esto que ha pasado, porque a partir de ese hecho que yo mencionaba recién, de los 200, más de 250 despidos de enero de 2024, se había desarticulado un poco el sindicato, ¿no? Bueno, sí, efectivamente se había desarticulado y bueno, estuvo un año y unos meses quieto hasta que los trabajadores y trabajadoras que hacen la tarea de reparto comenzaron a afiliarse nuevamente a la organización, a Unión de Trabajadores de Pedidos Ya. O sea, hicieron medidas autoconvocadas por algunas cuestiones que estaban en... Bueno, me estabas contando que a partir de los despidos, de los 250 despidos de enero de 2024, comenzaron a organizarse los repartidores. Exactamente, así es. Y bueno, y ahí fue que se refundó en la organización a través de los compañeros y compañeras de reparto y a través de medidas autoconvocadas. Y bueno, la empresa comenzó a recibir para reuniones e instancias bipartitas y en una de ellas tuvo un conflicto con uno de los trabajadores que estaba haciendo la organización y le bajó la cuenta y el trabajador decidió hacer un recurso de amparo para retomar su fuente de trabajo y bueno, fue lo que se ha ganado en esta primera instancia. Esta situación, Camila, los pone en otro escenario, pero diferente por la sentencia, ¿no? Pero siguen los problemas con esta empresa. Y bueno, o sea, esta situación lo que demuestra es lo que el sindicato ha venido reclamando históricamente, que es las conductas antisindicales que tiene la empresa Pedidos Ya a través del Grupo Nacional del Grupo Internacional Delivery Hero, ¿no? Que es una empresa alemana radicada en Berlín. Entonces, digo, es una cosa bastante más compleja. No solamente es estar acá tratando de negociar términos y condiciones de trabajo con Pedidos Ya, sino que es un poco más amplio y bueno, que las conductas antisindicales vienen desde arriba, ¿no? Entonces, demuestra eso, demuestra que el sindicato ha venido luchando contra el embiste de la empresa desde hace un montón de tiempo. Este trabajador lo vivió, por suerte se pudo revertir y bueno, estaremos poniéndole ojo a esto de ahora en adelante, ¿no? Porque obviamente que la organización continúa. Sí, pero hubo otros reclamos de otros trabajadores. ¿Qué pasó con eso? ¿A cuál te referís? Yo tengo un comunicado por acá que habla de varias situaciones con trabajadores repartidores, ¿no? Que han tenido problemas, no ha corrido la misma suerte que esta situación de la que hablamos ahora. Bueno, esta situación es una situación tomada por la organización, ¿no? Sí, claro. O sea, recordemos que los repartidores, al ser unipersonales y de estar recién en el proceso de organizarse, otros tantos compañeros y compañeras que han hecho reclamos por otras vías que no han sido a través, o sea, obviamente que esta es una vía judicial, pero que no han sido a través del amparo del sindicato, sí, es muy probable que no hayan corrido con la misma suerte. Pero en este caso, esta es la única, el único recurso hasta ahora utilizado por la organización sindical en concreto con un trabajador y la empresa, ¿no? Bien, bien. Sí, el comunicado habla también de una trabajadora reinstalada, ¿no? Que había sido desvinculada. Sí, correcto. También fue a través de la organización sindical, correctamente. Porque en realidad en el momento en el que estaban con las medidas de paro, fueron varias las cuentas dadas de baja y bueno, una de las compañeras se logró que se la reinstalara en su momento y este trabajador, este compañero, tuvo que utilizar la vía recurso de amparo y bueno, ayer tuvo la noticia de que se lo tendría que reinstalar. Bien, y las negociaciones, ¿con quién se hacen de esta empresa? ¿Quiénes son con los representantes legales de sí. Pedido Ya, Delivery Hero regionales, sí. Hablamos Latinoamérica, ¿no? Ajá. Que en realidad son uruguayos, pero sí, es acá, es con los estudios jurídicos, digamos, que representan a la empresa. ¿En este caso se anunció alguna apelación o algo por parte de la empresa o todavía no lo saben? Yo no lo sé, pero no, puede ser una posibilidad, está dentro de las posibilidades. En este momento no lo sé. Perfecto. Camila, ¿qué cantidad de repartidores tiene el Sindicato de Trabajadores de Pedidos Ya afiliados? Y estamos llegando casi cerca a los 200, 200 y algo de trabajadores afiliados. Perfecto. Camila Lara, muchísimas gracias por este tiempo. Oh. Mantenemos el contacto. Dale, te agradezco un montón. Saludos para todos, para todas ahí. Y estamos a las órdenes. Hasta luego, gracias. Adiós, chao, chao.